Jehová, grande es tu nombre. para arriba. Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba. Dime, gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido del lino fino, del gozo de su salvación. Dime, gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey. Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Si Dios me gozo en ti, me alegro. Yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido del lino fino, del gozo de su salvación. Me ha dado paz y libertad, y me deleito en mi Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. ¡Se venga! La victoria del Cordero, a su nombre. El Espíritu de Dios visita la Ciudad de México y me gozaré. Sobre su salvación y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con pandero.